Te voy a amar todos los días. Te voy a amar a todo momento. Tú dices que no tengo sentimientos, que cuando digo te amo no lo siento, que solo estoy jugando y no es en serio, y que con todas soy igual. No sé quién te ha contado esas historias, la gente por hablar inventa cosas. No niego que en mi vida tuve otras, pero tú eres especial. Prueba con un beso, y no tengas miedo, que en mis brazos desde ese momento siempre te vas a quedar. Prueba con un beso, quiero enamorarte, y presiento que vas a aceptarme. Dame otra oportunidad. Por delante, por detrás, se ve bien. Quiero